atrevo a irte a visitar porque tú dices, que un hombre pobre no puede pensar porque es muy triste, Pero es más triste que una mujer piense en un hombre por interés, porque ese hombre no la puede querer, pero ni ella puede quererlo a él. Pronto, véndelo pronto. Yo no tengo pa' comprarlo hoy, pero mañana, tal vez de pronto. Pero te tendrás que convencer cuando ya no encuentres quien te quiera. Es muy triste que una mujer se entregue a un hombre de esa manera. Yo tuviera pa' comprar tu amor, yo lo compraba, ¿Cómo? Cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba, Yo tuviera pa' comprar tu amor, yo lo compraba, Cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba, Solo lo haría pa' que te convenciera que el amor comprado, eso no es sincero. Ese que se consigue sin moneda, ese sí es puro y verdadero. Bueno, bien.